Cocinator. Hola, no. Capítulo 3. Explosivos, explosivos everywhere. Bien, pues ya hemos llegado al recinto ferial. Perfecto. Mientras veníamos de camino, he encargado unos explosivos por Amazon. Llegarán en 10 minutos. Estos drones son de lo mejorcito que han hecho. Vamos a ver. ¿Qué parte de no vamos a hacer explotar nada no has entendido? ¿Que pida explosivos y los coloque en tu coche es motivo para creer que va a explotar algo? ¡Que no vas a tocar el coche! Vale, vale, joder. Para cancelar el envío. Te devuelvo la visa y todo. Siento interrumpir el parloteo, pero os recuerdo que hemos venido en la autopista con una persona atada al coche. Podríamos mirar cómo le ha ido y tal, no sé, como sugerencia. ¡Hostia! No me acordaba de Jintoki. Pues parece que se ha roto la cuerda. La última vez, a saber dónde se ha quedado. Bueno, ya vendrá. Seguro que está en perfecto estado y está viniendo aquí con el arsenal de explosivos que le caracteriza. Y dale con los putos explosivos, pero vamos a ver que no vamos a hacer explotar nada. Además, ¿no os preocupa el estado de vuestro compañero? No, de lo más mínimo. Nada. Si trae explosivos, será recordado como un héroe. Santa paciencia. Bueno, qué remedio. ¿Cómo pensáis entrar? ¿Teníais un plan o algo? ¿Vamos a la taquilla a ver el precio y las ofertas? Ese plan es bueno. Vamos a mirar a ver. Ya en taquilla vimos que estaba jodida la cosa para entrar. Joder, ¿cuánta cola? ¿Cuánto llevamos aquí? ¿7 horas? No, llevamos 5 minutos. Pues se me ha hecho eterno. Parece que puedo ver el precio desde aquí. ¿Cuánto pone? Entrada para un día, 30 euros. Entrada para 5 días, 150. Colectivos y cosplayers gratis. Media vuelta, ni de coña pago eso, es muy caro. ¿Estás poniendo precio al mundo? Sí, que las entradas las pague otro. Tranquilos, tengo un plan. Miedo me das. Nos disfrazamos y decimos que vamos cosplayados y así entramos gratis. No mal plan. Señora taquillera, ¿hace un descuento por llevar explosivos encima? Y dale con los explosivos. En serio, ¿cómo lo aguantáis? A veces le dejamos que explote cosas. Es una pregunta retórica, pero vale. Bueno, vamos a por disfraces, ¿no? Yo ya tengo el mío. Y a ver, aclárame, ¿de qué se supone que vas? Porque la verdad es que me suena mucho. Yo soy un asesino fiorentino de una ancestral orden de asesinos que busca el... Sí, bueno, como siempre se enrolla con esto. Asesino de una orden, bla, bla, bla, saltos de fe, bla, bla, bla, hermandad de asesinos, bla, bla, bla, Borgia, bla, bla, bla, Da Vinci, bla, bla, bla. Es un videojuego, no necesitas saber más. ¿De dónde saca el traje? Siempre lo llevo encima. Vacié el botiquín y la comida para que me cupiera en la mochila. Y a ver, piensa, ¿no crees que es más importante lo otro? ¿La comida y el betatine te harán entrar al salón? No hay más preguntas, señoría. Ok, pues bueno, vamos los demás a ver cómo nos cosplayamos, nos separamos y a ver qué podemos hacer. Porque igual con suerte pues encontramos retales de otros cosplays y al final conseguimos colarnos. 30 minutos y más tarde en el mismo lugar. Joder, van tarde. ¡Ya estamos aquí! ¿Pero qué mierdas llevas? ¿Vosotros tenéis idea de lo que es un cosplay? ¿Por qué? ¿Tienes alguna objeción? Joder, pero miraros. Uno con una tapa de alcantarilla bajo el brazo, que parece una tortuga ninja. El otro con un collarcito que me ha puesto lo que quieras a que está robado en los chinos. Y por Dios, las cajas de TNT, dejarlas lejos de aquí. Que el collar es bonito, seguro que me dejan pasar. Además, ¿tú qué has conseguido? Porque yo no te veo nada. En efecto, mi misión de reconocimiento ha sido una puta basura y no he podido conseguir nada. Pero a lo mejor cuelo algún anime o algo así. No sé, me inventaré algo por el camino. A ver si hay suerte. Vamos. El caso es que ya en la entrada van y se topan con el segurata. Joder, este tío es un armario 2x2. Pensaba utilizar la fuerza como plan B, pero es que me tira de una hostia seguro. ¿Tú de qué vas? Yo soy un asesino. Adelante. Genial, os espero dentro. Vosotros, entradas. ¿Por qué no nos preguntas de qué vamos a disfrazar nosotros? Porque no lo estáis. A ver, listos, ¿de qué vais? Yo soy una tortuga ninja de acero. Es reciente, a lo mejor no lo reconoce. Apártese de aquí. Está obstaculizando el paso. ¿Te has hablado alguna vez de que Hot Factory se presenta a los premios Bitácoras? No es un favor y votales, anda. Lo haré. ¿Puedo pasar? Ni de fly. Aparta, que estás molestando y aún te irás calentito para casa. Yo voy de Garnet, de Final Fantasy IX. ¿Y este colgante? A un lado, estás molestando. A mí no me preguntes. Yo solo soy un chico, ¿vale? Ya me aparto a un lado yo solo. ¿Has escuchado alguna vez hablar de los kobolds del World of Warcraft? Fuera de la cola, estás obstaculizando el paso a la gente. Vayan a taquilla a por sus entradas. ¿Qué remedio? Sandra, vigila. ¿Sandra? Ya está, ya ha desaparecido. Pues no va a tocar comprar las entradas. Se me ocurre una idea. Parece que al salón va invitado al Meri Podcast. ¿Y si pidiéramos pases de prensa y hacemos ver que somos ellos? Nah, no va a funcionar. Perdone, señorita. Soy el de los explosivos de antes. Nos acabamos de acordar que tenemos pedidos pases de prensa. ¿Nos lo puede entregar? Me llamo Nacho Ortiz. Oh, señor Ortiz, le estábamos esperando. Aquí tiene los pases de prensa para usted y su equipo. ¿Eh? Es que no me vas a pedir un documento de identidad ni nada. Que cualquiera puede hacerse pasar por mí y entrar con mi pase. Señorita, no le haga ni caso. Está estresado del viaje. Está claro que este hombre es Nacho Ortiz, por favor, si solo hay que verlo. Estoy seguro de que una profesional como usted lo ha reconocido segurísimo. Claro que sí, es igual. Aquí tienen los pases, pero me temo que tengo que darles una mala noticia. Tenemos el aforo completo, me da que tenéis que venir mañana. Eso y que son las 9 de la noche, y estamos a punto de cerrar. Bueno, ¿qué remedio? Pues nos vamos. ¿Sabes que de noche es como se disfrutan mejor las explosiones? ¿En serio? ¿Cuánto te dura esa tontería? Hay alguien en tu coche, es el enemigo. Ah, no, es Jintoki, que está intentando hacerle el puente al coche. Anda, mira, y le ha salido bien. Sí, y se va con el coche. ¿Y también nos deja aquí el cabrón? Me acaba de enviar un SMS. Parece mentira que aún utilice de eso. Dice, iros a la mierda, mindundis. Vuelvo solo a casa y vosotros a pata. Qué cruel, ¿no? ¿Este tío no sabe que hay que intentar llenar los coches para ahorrar y contaminar menos? No hay más cojones. Vamos al autobús, anda.